Son las 2 y apenas estoy despertando, pues la noche entera no pude dejar de pensar. Solo dio para el techo y su resplandor blanco, y aunque me dé vueltas ya no me mareo, pues yo soy inmune a todo lo que pasa. Ya no siento nada. Todo pasa y no pasa nada. Todo pasa.